Lo que es taxis y remises. Estamos con el concejal Eleazar Arabel de la Unión Cívica Radical, bueno, para analizar esta nueva instancia. Concejal, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, concejal, ¿cómo se analiza esta nueva instancia de una nueva tarifa? ¿Cómo cree que la ciudadanía va a repercutir, digamos, los distintos sectores de la sociedad? Nosotros recién estamos analizando el tema, no hemos conversado con ningún sector, actores principales de esta problemática, ¿no? Pero se nos hace muy difícil otorgarles un aumento al taxi, remise y al servicio público de colectivo. Muy difícil porque siguen los magros salarios de la gente que no nos vemos en qué estamos contribuyendo a ellos con dándoles un aumento para que se incrementen los costos, el costo de vida, ¿no?, de cada uno de los usuarios de este tipo de servicios. Y a los permisionarios, a la gente que cuenta con el servicio de taxi y remise, también no lo vemos todavía, estamos analizando, porque un mayor costo al servicio no vemos que redunde en mayores ingresos hacia ellos, entendiendo de que sí puede haber habido incremento en alguno de los insumos con los que utilizan taxis, remises y colectivos, pero también de esta manera nosotros no hemos visto incrementado el salario del trabajador, ¿no?, para poder contemplar así una manera de que hagamos un esfuerzo compartido. Es decir, que en principio nosotros estamos estudiando el tema, lo estamos discutiendo en el bloque, y no estaremos de acuerdo en darle un aumento al taxi, remise y al servicio público de colectivo. Más allá de los moros salarios, uno de los puntos que usted hace referencia, ¿cómo se analiza, no en post de aprobar o no esta instancia, la calidad del servicio, que es otro de los puntos que siempre se cuestiona? Y bueno, todo está atado a lo mismo. Si nosotros tuviéramos una diferenciación, si supiéramos de que el servicio nos está otorgando un incremento en su manera de prestar los servicios, que redunde en beneficio de la gente, en lo que hace a frecuencia, en lo que hace a condiciones de los vehículos, de la empresa, pues se podría considerar, pero los cuestionamientos, las críticas son altas a este tipo de servicio, y todo lleva a una manera de tratar de ensamblar un acuerdo, ¿no? Y estas son las cosas que por ahí nos hacen difícil tomar la decisión, porque nosotros entendemos que sí se han incrementado el costo. A ver, pero no de la manera que lo están pretendiendo, ni tampoco hacerlo deliberadamente, volviendo a caer lo mismo, pagándolo al último, el consumidor final, el usuario, que es a quien estamos sacrificando con estos aumentos, ¿no? Uh-huh. Y también es difícil porque estadísticamente tenemos un número al cual podemos acogernos, y en la realidad los aumentos de todos los productos son mayores, así que esto lo seguimos analizando y vamos a ver cuál va a ser nuestra propuesta, o si definitivamente, ten en cuenta que vamos a sesionar el miércoles de la semana que viene, ¿no? Claro. O cuál va a ser definitivamente nuestra posición en estos aumentos de taxi colectivo y el taxi remise colectivo, ¿no? Claro, justamente eso le iba a preguntar, ¿cuál cree que puede ser el punto de consenso, de acuerdo, teniendo en cuenta también que propietarios de taxis y remises y del transporte urbano de pasajeros solicitan, digamos, un aumento ante la demanda de los costos que ellos tienen que cubrir diariamente o mensualmente para brindar un servicio óptimo? Sí, sí, por eso tenemos una semana para trabajarlo. De 1.75 a 2 pesos estamos subiendo más del 10%, ¿no?, en colectivo. Y bueno, también es difícil hacer. hacerlo. Y el aumento de taxi de 3 a 3.50 también, estamos en un 15, un 16%. Es muy difícil de evaluar estas posibilidades. Pero bueno, la semana la vamos a ver, pero en principio estaríamos nosotros en la negativa de otorgarle un aumento al servicio público. Contador, ¿cómo analizan ustedes el hecho de las unidades, ¿no?, que presentan taxistas y remises en cuanto a modelo, en cuanto bueno a la presentación que tienen, que sabemos y lo vemos diariamente, que no son las mejores, ¿no? Autos que desde que no están en condiciones, desde autos hasta autos que no están limpios. Y es una de cumplimiento imparcial, porque a veces la antigüedad que tenemos en los taxis o los remises no se cumplen por el favoritismo de uno o hacia otro, y eso también se ve reflejado en un mal servicio, ¿no? El mismo tema de la determinación de otros aspectos que identifiquen a los fines de evitar los servicios públicos truchos, ¿no?, que todavía no se logra un consenso, un acuerdo, un sacrificio, la manera de implementarlo como en otras ciudades que tienen su color definido, tanto como los taxis como los remises. Uno también es contemplativo de estas situaciones, pero debemos ir tomando las medidas necesarias para que también se refleje de esta manera. Usted ha visto que muchas veces la competencia es desleal entre ellos, porque un taxi también lo utiliza, el consumidor final toma el cliente del colectivo, porque pasa por las paradas, ofreciendo otro tipo de tarifa. Y bueno, todas estas cuestiones hacen que también debemos ir analizándolo y tomar medidas a veces un poquito antipáticas, pero que redundan en beneficio de la gente, que es lo que más nos debe interesar. Sí, es doloroso, es costoso, pero en materia de antigüedad de las unidades y en materia de identificación de lo mismo, yo creo que va a llegar el momento que debemos ir acomodándonos mejor a los fines de brindar un mejor servicio, ¿no? Bueno, concejal, le agradecemos mucho esta participación y esta atención que tiene para confirmar. No, por favor, siempre a su disposición. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. La palabra del concejal Eleazar Arabel, bueno, tomando esta posición desde la Unión Cívica Radical.